mirando a través de él, menos puedo comprender su porqué en aquel desconocido que presumo conocer. Con mirada de recelo que se escapa a mi entender, bien su estampa el delirio, con acciones tan cercanas como átomos de metal, evocadas al suicidio, jugando a la subsistencia, pisotean la verdad, esquivan la dignidad, ciudadanos sin principios, una silla en el estrado, frente a un juez capaz de escrutar secretos escritos bajo tu piel y una condena extensa, ajena a la clemencia, pues no hay pena más larga que una perpetua sentencia, con la clave esculpido, vive en líneas rotas, notas, pentagramas, tramas de un necio sonido, y aunque hoy en carnaval, del pueblo a la capital, del ruido en su sucursal, del silencio es cautivo advirtiéndolo, analizando este ser vivo, viendo en su miedo latente un animal enfurecido, refugiado en la caverna que solo él ha conocido, su lugar predilecto, presa de lo acontecido, un rincón húmedo, donde el musgo pinta verde y un hada con alas duerme a expensas de un sujeto inerme, y en la grieta más pequeña en este sitio afligido encontró la libertad de sentirse escondido, percibiéndolo tan igual, tan diferente, tan sagaz e incongruente como la noche y el día, perturbado en tu verdad, sumido en su realidad, cuerdo en su vanidad, viviendo sus fantasías, sigue ajeno al mundo, castigándose en la gloria, revolcándose en la escoria, dueño de un pensar profundo, divaga, meditabundo, recónditos pasajes escritos en su memoria como tristes recitales que carecen de importancia, mientras gira un mundo infravalorado, atestado de nostalgia y que desvela su ilusión como en un truco de magia, y se va sin dejar siquiera destellos de su fragancia. La vida un circular, sin cundar, sin poder calcular, dando tumbos como en un juego de azar, y pasar sin pasar, como estar sin estar. Shit, así es mi vida.